desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis amigas y amigos oyentes? Una vez más, estamos aquí en Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que cada semana tiene por costumbre acercarles todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Hemos llegado a poder discernir la relación directa que vincula el tamaño, la energía de unión y la edad de las estructuras fundamentales de la naturaleza. Todos sabemos que una molécula es mayor y más fácil de desmembrar que un átomo, y lo mismo podemos decir de un átomo con respecto al núcleo atómico y de un núcleo con respecto, por ejemplo, a los quarks que contiene. La cosmología sugiere que esta relación resulta del curso de la historia cósmica, que los quarks se unieron primero en la energía extrema del Big Bang original, y que a medida que el universo se expandió, los protones y neutrones, compuestos de quarks, se unieron para formar núcleos de átomos, los cuales, al estar cargados positivamente, atrajeron a los electrones cargados con electricidad negativa y estableciéndose de esa forma como átomos completos, que luego al unirse formaron moléculas. Si es así, entonces, cuanto más íntimamente examinemos la naturaleza, también tanto más lejos hacia atrás vamos en el tiempo. Alguna vez se ha dicho que cuando uno mira algo que es familiar y le empieza a prestar un poco más de atención, uno puede, al menos con la imaginación, intentar verlo, observarlo con mayor aumento, ¿no? Con un aumento relativamente pequeño. Por ejemplo, si observamos, no sé, nuestra mano, podemos ver las células de la piel, cada una con un aspecto tan grande y complejo como una ciudad, y con sus límites delineados por la pared celular. Si elevamos el aumento, veremos dentro de la célula una maraña de ribosomas serpenteando y mitocondrias ondulantes, lisosomas esféricos, centríolos, en cuyos alrededores están complejos órganos dedicados a las funciones respiratorias, sanitarias y de producción de energía que mantienen a la célula. Ya ahí tenemos pruebas de historia. Aunque esta célula en particular solo tiene unos pocos años de antigüedad, su arquitectura, a medida que profundizamos a nivel subatómico, se remonta a más de 1.000 millones de años, a la época en que aparecieron en la Tierra las células eucariotas, como las que acabamos de describir, para determinar donde obtuvo la célula el esquema que indicó cómo formarse, hay que pasar al núcleo y contemplar los delgados contornos de las macromoléculas de ADN segregadas dentro de sus genes. Cada una contiene una rica información genética acumulada en el curso de unos 4.000 millones de años de evolución. Almacenado en un alfabeto de nucleótidos de 4 letras, hecho de moléculas de azúcar y fosfatos, y llenos de signos de puntuación, reiteraciones para precaver contra el error y cosas superfluas que han quedado acumuladas en los callejones sin salida de su historia evolutiva, su mensaje dice exactamente cómo hacer un ser humano, desde la piel y los huesos hasta las células cerebrales. Si elevamos todavía más el aumento, veremos que la molécula de ADN está compuesta de muchos átomos, con sus capas electrónicas externas entrelazadas y festoneadas en una milagrosa variedad de formas, desde relojes de arena hasta espirales ascendentes con muelles y elipses grandes como escudos y fibras delgadas. Bueno, algunos podrían ver a los electrones, ¿no?, que son como recién llegados, arrancados de átomos vecinos, otros que se incorporaron junto a sus núcleos atómicos desde hace más de 5.000 millones de años en la nebulosa de la cual se formó la Tierra. Si elevamos el aumento 100.000 veces, el núcleo de un átomo de carbono se hinchará hasta llenar el campo de visión. Tales núcleos atómicos se formaron dentro de una estrella que estalló mucho antes de que naciera el Sol. Si podemos aumentar aún más, veremos los tríos de quarks que constituyen protones y neutrones. Esos quarks han estado unidos desde que el universo solo tenía unos pocos segundos de edad, y ahora están con nosotros y en todos los objetos del universo, chicos o grandes. Todo lo material está hecho de quarks y leptones, desde una bacteria hasta una galaxia. Por supuesto, también nuestros cerebros y las neuronas que crean los pensamientos, ¿no? Al llegar a escalas cada vez menores, también hemos entrado en ámbitos de energías de unión cada vez mayores. Un átomo puede ser desposeído de su electrón aplicando solo unos miles de electronvolts de energía. Sin embargo, para dispersar los componentes del núcleo se requieren varios millones de electronvolts, y para liberar los quarks que constituyen cada nucleón se necesitarían cientos de veces más energía aún. Introduciendo el eje de la historia, esta relación da testimonio del pasado de las partículas. Las estructuras más pequeñas, más fundamentales, están ligadas por niveles de energía mayores, porque las estructuras mismas fueron forjadas en el calor del Big Bang. Esto implica que los aceleradores de partículas, como los telescopios, funcionan como máquinas del tiempo. Un telescopio penetra en el pasado en virtud del tiempo que tarda la luz en desplazarse entre las estrellas. Un acelerador recrea, aunque sea fugazmente, las condiciones que prevalecían en el universo primitivo. Esto implica que los aceleradores de partículas, como los telescopios, funcionan como máquinas del tiempo. Un telescopio penetra en el pasado en virtud del tiempo que tarda la luz en desplazarse entre las estrellas. En cambio, un acelerador recrea, aunque fugazmente, las condiciones que prevalecían en el universo primitivo. Hemos llegado a dominar técnicas asombrosas que nos facilitan ver aquello que, prohibido por nuestras limitaciones físicas, solo podemos alcanzar mediante aparatos sofisticados que nos introducen en el universo microscópico de los átomos, o por el contrario, nos llevan al universo profundo y nos enseñan galaxias situadas a cientos y miles de millones de años luz. Cuando vemos esos objetos cosmológicos lejanos, Cuando estudiamos una galaxia situada a 100.000 años luz de nosotros, sabemos que nuestros telescopios la pueden captar gracias a que la luz de esa galaxia, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, llegó a nosotros después de ese tiempo. Y muchas veces no es extraño que el objeto que estamos viendo ya no exista o, si existe, que su conformación sea diferente, habiéndose transformado en diferentes transiciones de fase que la evolución en el tiempo ha producido. En el ámbito de lo muy pequeño, vemos lo que está ahí en ese momento, pero, como venía explicando, en realidad es también un viaje al pasado, a los inicios de cómo todo eso se formó y con qué componentes, que en definitiva son los mismos de las que están formadas las galaxias, las estrellas y los planetas. Una montaña, un árbol y cualquiera de nosotros que, algo más evolucionado que todo lo demás, podemos contarlo acá. Estas y otras muchas maravillas son las que nos permitirán, en un futuro relativamente cercano, que podamos hacer realidad muchos sueños largamente dormidos en nuestra mente. Entre los teóricos, el casamiento de la relatividad general y la teoría cuántica es el problema central de la física moderna. A los esfuerzos teóricos que se realizan con ese propósito se les llama supergravedad, supersimetría, supercuerdas, teorías M, o en último caso, teorías del todo o de la gran unificación. Bueno, lo cierto es que para que las dos teorías, cuántica y relativista, se reúnan sin que surjan los dichosos infinitos, se tiene que plantear dentro de una teoría de dimensiones extra. Y esas teorías de más dimensiones requieren de formulaciones complejas que en realidad muy pocos pueden entender a fondo. Ahí tenemos unas matemáticas exóticas que ponen de punta hasta los pelos de las cejas de algunos de los mejores matemáticos del mundo. Se hablan de 10, 11, 26 dimensiones, siempre todas ellas espaciales, menos una, que es la temporal. Vivimos en 4, 3 de espacio y una de tiempo. No podemos ni sabemos o no nos es posible alcanzar a través de nuestro cerebro esas dimensiones. Pero llegaron dos cosmólogos, dos físicos, Kaluza y Klein, y compactaron en lo que se llama longitud de Planck las dimensiones que no podíamos ver. Y pareciera que el problema estaba solucionado. Las puertas de las dimensiones más altas quedó abierta y a los teóricos se les regaló una herramienta maravillosa. En el hiperespacio todo es posible, hasta la unión de la relatividad general y la mecánica cuántica. Y allí es posible encontrar esa soñada teoría de la gravedad cuántica. Así que los teóricos se han embarcado en la búsqueda de un objetivo audaz. Buscan una teoría que describa la simplicidad primigenia que reinaba en el intenso calor del universo en sus primeros tiempos. Una teoría carente de parámetros, donde estén presentes todas las respuestas y que todo pueda ser contestado a partir de una ecuación básica. Pero, ¿en dónde está el problema? El problema está en que la única teoría candidata no tiene conexión directa con el mundo que observamos, o no lo tiene todavía, si queremos expresarnos con propiedad. La energía necesaria para ello no la tiene ni el nuevo acelerador de partículas, gran colisionador de hadrones, que con sus 14 tera electron volt no llegaría ni siquiera a vislumbrar esas cuerdas vibrantes de las que tanto se habla. La verdad es que la teoría que tenemos ahora, el modelo estándar, concuerda de manera exacta con todos los datos a bajas energías y contesta cosas sin sentido en las altas energías. Tiene 20 parámetros aleatorios. Parece que, bueno, el último que se ha hallado es el famoso bosón de Higgs. El modelo estándar de la física de partículas, que incluye solo 3 de las interacciones fundamentales, la fuerza nuclear es débil y fuerte, y el electromagnetismo, han dado un buen resultado y han permitido a los físicos trabajar ampliamente en el conocimiento del mundo, ¿no?, del universo. Sin embargo, quedan demasiadas preguntas sin contestar, y lo cierto es que se necesitan nuevas maneras, nuevas formas, nuevas teorías que nos lleven más allá. Necesitamos algo más avanzado. Se ha dicho que la función de la partícula de Higgs es la de dar masa a las partículas que conocemos y están incluidas en el modelo estándar. Se nos ha dicho que ha sido encontrada, pero nada se ha dicho de cómo esta partícula transmite la masa a las demás. Faltan algunas explicaciones. Y el secreto de todo radica en conseguir la simplicidad. El átomo resultó ser complejo, lleno de esas infinitesimales partículas electromagnéticas que bautizamos con el nombre de electrones. Resultó que tenía un núcleo que contenía, a pesar de ser tan pequeño, casi toda la masa del átomo. El núcleo que, siendo infinitesimal, estaba compuesto de otros objetos más pequeños aún, los quarks, que estaban instalados en nubes de otras partículas llamadas gluones. Y ahora queremos continuar profundizando, porque sospechamos que después de los quarks puede haber algo más. Los del gran colisionador de hadrones dicen haber encontrado el bosón de Higgs, pero no se ha podido, al menos no, yo no he llegado a ver ninguna explicación clara y precisa de cómo le da más a las demás partículas. Algunos han especulado con que la masa de las partículas es el resultado del efecto de frenado al viajar por lo que se llaman océanos de Higgs. Algo, un concepto sencillo, parece bastante razonable, pero que aún, bueno, no está demostrado. ¿Cómo se llegó a este concepto? Bueno, la idea nueva que surgió es que el espacio entero contiene un campo, el campo de Higgs, que impregna el espacio y es el mismo en todas partes. Es decir, que si miramos a las estrellas en una noche clara, estamos mirando el campo de Higgs. Las partículas influidas por ese campo toman masa, y eso no es lo destacable por sí mismo, porque las partículas pueden tomar energía de otros campos, o del campo gravitatorio, del electromagnético, pero si imaginamos que estamos tirando un bloque de plomo desde lo alto de la Torre Eiffel, el bloque va a adquirir energía potencial a causa de la alteración de su posición en el campo gravitatorio de la Tierra, y como la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ese aumento de la energía potencial equivale a un aumento de la masa, en este caso la masa del sistema Tierra-bloque. Y si uno profundiza un poco, bueno, la masa tiene en realidad dos partes, una que es la de reposo, la que se mide en el laboratorio cuando una partícula está en reposo, y la otra es la que adquiere en virtud de su movimiento, ¿no?, como los protones, por ejemplo, en un acelerador de partículas, o los muones, que aumentan varias veces su masa cuando son lanzados a velocidades cercanas a la de la luz, o en virtud de su energía potencial al estar en un campo. Pero algo que se explica que difiere en varios aspectos con el campo de Higgs es que la masa tomada por Higgs es en realidad la masa en reposo. De hecho, es quizá la versión más apasionante de la teoría de campos de Higgs, que genera toda la masa en reposo. Y otra diferencia es que la cantidad de masa que se traga del campo es distinta para las distintas partículas. Los teóricos dicen que las masas de las partículas de nuestro modelo estándar miden con qué intensidad se acoplan estas al campo de Higgs, ¿no? Pero para no complicar demasiado las cosas, lo que les puedo decir es que hay algo que se ha dado, y es que la gravedad se ha negado a ser incluida en el modelo estándar de la física de las partículas. La asignatura pendiente de la física teórica del siglo XX ha sido la unificación de la relatividad general y la mecánica cuántica. Las aproximaciones que se han hecho van desde la cuantificación del campo gravitatorio hasta la ampliación de las simetrías en la teoría de supercuerdas. Existen también teorías que buscan una nueva interpretación de las teorías del espacio y del tiempo. Roger Penrose, que es actualmente el profesor emérito de matemáticas de la Universidad de Oxford, ya en los años 60 presentó una teoría. A partir de los años 70 presentó una teoría tan llamada de los twistors, que algunos físicos han aplicado a la teoría de las supercuerdas para tratar de resolver ese enigma de 11 dimensiones del espacio-tiempo. Y en su libro, el que estoy leyendo actualmente, que es, la verdad, es una biblia de la física, El camino a la realidad se llama, Penrose reivindicó la paternidad de las teorías estas de los twistors. Se está empezando a usar fuertemente por los físicos teóricos. Les quiero hacer un breve resumen porque son cosas realmente complicadas, ¿no? Penrose es uno de los nuevos humanistas del siglo que se ha interesado por los problemas de las matemáticas, la física, la biología y hasta la psicología y la filosofía. Siguiendo el modelo de Popper, digamos, de los tres mundos, trabajó en el mundo 1 de la física, el mundo 2 de la conciencia y el mundo 3 de las matemáticas. Y en esa última dirección publicó numerosos libros y artículos donde aborda la asignatura pendiente de la unificación de la mecánica cuántica y la teoría del campo gravitatorio. El camino que ha seguido Penrose es encontrar una base común a ambas. Para eso introdujo dos modelos, uno que se llama Spin Networks y otro Twistors. El primero discreto, no relativista, y el segundo continuo, relativista. Y con esos modelos Penrose intenta responder a la pregunta de los por qué de la realidad física en lugar de los cómo, en donde nos encontramos con tal vez uno de los mayores misterios de la razón humana, que nos acercan al misterio del universo. ¿Por qué es tan importante hacer encajar a la gravedad y la teoría cuántica? Porque no se puede admitir una teoría que explique las fuerzas de la naturaleza y deje afuera una de esas fuerzas. Y es lo que ocurre con el modelo estándar, que deja aparte y no incluye a la fuerza gravitatoria que está ahí. La teoría de supercuerdas se perfila como la teoría que tiene implicaciones si tratamos las cosas muy pequeñas, el microcosmos, toda la teoría de partículas cambia con las supercuerdas que penetran mucho más allá, llegan mucho más allá de lo que ahora es posible. Por otro lado, la relatividad vino a definir lo que ahora es la auténtica cosmología, que nos marcaron los parámetros de cómo funciona el universo a gran escala. En cuanto a nuestra comprensión del universo a gran escala, con los supercúmulos de galaxias, ondas gravitacionales, posibles estrellas de quarks y gluones, el propio Big Bang, creo que va a afectar a nuestra idea presente, al esquema que hoy rige, y como en la nueva teoría el horizonte se va a ir ampliando enormemente, el cosmos se va a presentar ante nosotros como un todo, como un comienzo muy bien definido y un final muy bien determinado. El tiempo y la entropía tienen mucho que decir en todo eso, y por el camino hacia el conocimiento pleno tenemos que comprender de manera completa y exacta qué es la luz, qué es la gravedad y tantas cosas más. Para cuando eso llegue, sabemos lo que es, cómo se genera y dónde están situados los orígenes de lo que llamamos fuerza, materia, energía, que ahora no sabemos ver para explicar el movimiento de las galaxias o la expansión del espacio mismo, y tal vez la posible existencia de otros universos. Las primeras imágenes de las brumas atmosféricas de Plutón en colores fueron devueltas por la nave espacial New Horizons de la NASA la semana pasada y revelan que esas brumas son azules. ¿Quién se hubiera imaginado un cielo azul en el cinturón de Kuiper, no? Algo realmente magnífico, como lo dijo Alan Stern. La neblina propia de partículas es de color gris, probablemente, o rojo, pero la forma en que dispersan la luz azul ha llamado la atención del equipo científico de la New Horizons, y ese llamativo tinte azul nos habla sobre el tamaño y la composición de las partículas de neblina. Un cielo azul a menudo es el resultado de la dispersión de la luz solar por partículas muy pequeñas. En la Tierra esas partículas son moléculas de nitrógeno muy pequeñas, y en Plutón, que parecen ser más grandes, son todavía relativamente pequeñas, partículas como de hollín, llamadas tolinas. Los científicos creen que las partículas tolinas se forman en la alta atmósfera, en donde la luz solar ultravioleta ioniza y rompe a pedazos las moléculas de nitrógeno y metano, y les permite reaccionar entre sí para formar iones más y más complejos de carga negativa y positiva. Cuando se recombinan, forman macromoléculas muy complejas, un proceso que primero se encontró que se forma también en la atmósfera superior de la luna de Saturno en Titán, y las moléculas más complejas continúan para combinarse y crecer hasta que se convierten en las partículas pequeñas. Los gases volátiles se condensan y cubren sus superficies de escarcha de hielo antes de que tengan tiempo de caer a través de la atmósfera a la superficie, en donde se suman a la coloración roja de Plutón. En un segundo hallazgo significativo, la New Horizons ha detectado numerosos lugares que son como regiones pequeñas, ¿no?, expuestas de hielo de agua en Plutón. Un descubrimiento que fue realizado a partir de datos recogidos por el espectrómetro RALF de la sonda. Las grandes extensiones de Plutón no muestran hielo de agua expuesto, porque está aparentemente enmascarado por otros hielos más volátiles a través de la mayor parte del planeta. Entender por qué el agua aparece exactamente en donde lo hace y no en otros lugares, es un reto que ahora están analizando. Un aspecto curioso de la detección es que las áreas que muestran las firmas espectrales de hielo de agua más evidentes corresponden a las áreas que son de color rojo brillante en las imágenes en color publicadas recientemente. Es sorprendente que este hielo de agua sea tan rojo. Todavía no se entiende bien la relación entre el hielo de agua y los colorantes de las tolinas rojizas en la superficie de Plutón. Pero para una nave que ya se encuentra a 5.000 millones de kilómetros de la Tierra, con todos sus sistemas sanos y funcionando normalmente, este es un logro increíble, ¿no? Y lo que nos depara todavía cuando se interne un poco más en el cinturón de Kuiper. Entre los proyectos que hay de investigación espacial, hay un telescopio que se dedicaría a descubrir planetas habitables alrededor de Alpha Centauri. El conjunto de estrellas de Alpha Centauri es el sistema estelar más cercano a nuestro sistema solar y, evidentemente, si se descubriese un planeta en la zona habitable de alguna de esas estrellas, sería una noticia que tendría implicaciones muy profundas, ¿no? No en vano estaríamos hablando de la exotierra más cercana que puede existir en el universo. Por el momento solo se ha detectado un planeta alrededor de una de estas estrellas, Alpha Centauri BB, un mundo con 1.13 veces la masa de la Tierra, situado muy cerca de su astro. Y aunque existen varios proyectos en marcha con instrumentos terrestres para descubrir más planetas alrededor de estas estrellas, ¿por qué no utilizar un telescopio espacial exclusivamente dedicado a la tarea, ¿no? Y podríamos pensar que porque es algo muy caro, y lo es, pero hay una alternativa a usar un gran telescopio espacial que consiste en lanzar un pequeño satélite con un telescopio de dimensiones reducidas. Y ese es precisamente el espíritu del proyecto ACESat, algo así como Alpha Centauri Exoplanet Satellite, que está planificado en el centro Ames de la NASA y dispondría de un telescopio de 45 centímetros de diámetro que podría cubrir planetas con un radio de entre medio y dos radios terrestres en la zona habitable de Alpha Centauri A y Alpha Centauri B. La tercera y más cercana estrella del conjunto, que es Próxima Centauri, se quedaría fuera de la búsqueda. Este instrumento principal sería un sensor que trabajaría en un rango de longitudes de onda de entre 400 y 700 nanómetros en 5 canales y nos mostraría estos mundos gracias al uso de un coronógrafo que bloquearía la luz de las estrellas, permitiendo vislumbrar el débil brillo de los exoplanetas. A pesar de ser un sistema estelar múltiple, la zona habitable de Alpha Centauri A y Alpha Centauri B se halla dentro de la región que permite planetas con órbitas estables alrededor de cada estrella, y aunque los hipotéticos planetas habitables se verían como un simple punto, se podría construir un espectro rudimentario de cada mundo y, con suerte y suficiente tiempo de integración, seríamos capaces de detectar compuestos claves para la vida como el oxígeno o el metano, y al mismo tiempo las variaciones regulares de brillo de otro punto azul nos permitirían detectar la distribución de nubes, continentes y océanos, si es que existieran. ACESat fue propuesto a la NASA en diciembre del año pasado como una misión del tipo Small Explorer, y si es aprobada sería lanzado antes del 2020 en una órbita solar por detrás de la Tierra, y su misión primaria duraría unos 2 años. Cabe la posibilidad de que no haya ningún exoplaneta habitable alrededor de Alpha Centauri, pero sin duda lo mejor es, por una buena vez, salir de dudas, ¿no? El que sí se está convirtiendo en el diseño estrella y está dando mucho que hablar es el siguiente telescopio espacial, pero no el James Webb, sino el de alta definición, ¿no? El telescopio Hubble se ha convertido en una de las herramientas astronómicas más importantes de todos los tiempos, pero la realidad es que tiene los días contados y tarde o temprano va a dejar de funcionar. Y la comunidad científica se va a quedar sin un telescopio espacial capaz de observar en el rango visible del espectro. El futuro telescopio James Webb, más grande, pero es capaz de ver en el infrarrojo medio, no es realmente el sucesor del Hubble, es demasiado diferente. Y por otro lado, la nueva generación de telescopios gigantes terrestres estarán limitados por la atmósfera a la hora de estudiar el cielo y no podrán acceder ni al ultravioleta ni al infrarrojo. Así que la solución es el supertelescopio espacial de alta definición, que es una propuesta de la comunidad astronómica norteamericana, creada con el objetivo de crear un verdadero sucesor del Hubble a partir del 2030. Parece realmente mucho tiempo, pero para que esté listo por esas fechas, el proyecto debería comenzar a ser desarrollado en serio a partir como mínimo del 2025. Es un enorme telescopio espacial de 12 metros de diámetro, tal vez termine siendo de unos 10 metros, formado por un espejo desplegable de 37 segmentos, parecido al diseño del James Webb, pero más grande. Piense que el James Webb tiene un espejo primario de 6.5 metros y el Hubble de solo 2.4. De hecho, el telescopio de alta definición empleará muchas de las tecnologías creadas originalmente para el James Webb con el objetivo de reducir los costos. Este telescopio estudiaría todo el universo, pero estaría centrado en los exoplanetas y más concretamente en los exoplanetas habitables, porque efectivamente el telescopio espacial de alta definición va a tener como objetivo principal analizar las atmósferas de planetas extrasolares habitables en búsqueda de biomarcadores como el oxígeno, el ozono, el vapor de agua, que delaten la presencia de formas de vida. Sin duda es difícil imaginar un objetivo más emocionante, ¿no? Y para eso el telescopio de alta definición debería estar equipado con un coronógrafo, que es un artilugio situado en el interior de la óptica que puede ocultar la luz de una estrella para facilitar la observación de los exoplanetas que puedan existir a su alrededor. Aunque en esta etapa tan temprana de diseño no se descarta que pueda ser un ocultador externo, ¿no? Algo un poco más barato. Y no solo se verían los biomarcadores, también examinaría la variación temporal de brillo de cada exoplaneta y podría estimar la proporción entre mares y continentes de un mundo como la Tierra. O sea, estamos hablando de levantar mapas rudimentarios de exotierras habitables situadas a años luz de distancia. En otros campos de la astrofísica, el telescopio de alta definición sería realmente revolucionario porque podría alcanzar una resolución mínima de 100 parsecs, o sea, 326 años luz, en cualquier lugar del universo visible, hasta los 33 u 82 millones de años luz de distancia, dependiendo del diámetro final del espejo primario, porque tendría una resolución de alrededor de un parsec. El rango de longitudes de onda observable iría desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, y también permitiría un estudio directo de planetas y satélites del sistema solar. Se lo apoda coloquialmente como el Hubble 3, porque hay otro proyecto de un telescopio centrado en el estudio de energía oscura que están llamando Hubble 2, con un espejo también de 2.4 metros de diámetro, procedente de un satélite espía de la Fuerza Norteamericana. El telescopio de alta definición no es otra cosa que la última encarnación de un famoso supertelescopio espacial llamado Atlas, que se concibió allá entre 2008 y 2010 para darle otro uso al desaparecido cohete Ares 5 del programa Constelación de la NASA. Y bueno, el telescopio de alta definición presenta numerosas diferencias con ese diseño, dado que hace más énfasis en la observación directa de exoplanetas. De ser aprobado, el telescopio de alta definición despegaría en algún momento de los años 30 a bordo de un cohete SLS rumbo al punto L2 de Lagrange del sistema Tierra-Sol. Así que realmente la espera se va a hacer un poquito larga. uno de los temas de la semana que pasó ha sido, bueno, la entrega de premios Nobel, ¿no? En particular el de física y el de medicina han estado tal vez en la pantalla de todos los medios. Quería hablar un poquito del de física, que tiene que ver con la oscilación y masa de los neutrinos, ¿eh? Voy a tratar de explicarlo lo más simple posible, como para que, bueno, todos entendamos un poquito cómo y por qué se ha entregado este premio. Como les decía, el neutrino se convirtió en la partícula estrella en estos últimos días porque, bueno, se le entregó el premio Nobel a dos físicos, el japonés Takaaki Kajita y el canadiense Arthur MacDonald. Y el motivo es que han ayudado a entender un poco más las misteriosas propiedades de estas aún más misteriosas partículas. ¿Por qué decimos que son misteriosas? Bueno, como sabemos, el neutrino forma parte fundamental de lo que se conoce como el modelo estándar de las partículas, de las que hablamos al comienzo del programa. Y conocer su comportamiento tiene implicaciones no solo en la física, sino también en la astrofísica y la cosmología. Desde el descubrimiento de la radioactividad a comienzos del siglo pasado, la ha intentado entender y se han planteado diferentes tipos de experimentos para detectarla. Físicos como Fermi y Majorana intentaron describir sus propiedades, y ya en los años 30 se comenzó a discutir sobre su naturaleza, especialmente si era idéntica o no a su antipartícula. Pero hubo que esperar hasta los años 60 y principios de los 70 para que problemas como el de los neutrinos solares, la materia oscura, los rayos cósmicos y tantos otros llevaran a profundizar en su investigación, que podría llevarnos a plantear toda una nueva física. Y ahora, en pleno siglo XXI, podemos empezar a dar algunas respuestas, ¿no? Vamos a ver por qué. Antes de la llegada del neutrino a la física, existía el problema de la desintegración beta, y para resolver ese misterio hubo que descubrir la radioactividad. Y en esa época, Henri Becquerel, en 1896, y el matrimonio de Pierre y Marie Curie fueron sus protagonistas. Becquerel descubrió radiaciones extrañas en sales de uranio, y el matrimonio Curie aisló el radio, que es un material mucho más radioactivo que el uranio. En 1899, Rutherford mostró que existían dos tipos de radiaciones, alfa y beta. Y en 1900, el físico Villard descubrió las radiaciones gamma. Y con el tiempo se descubrió que las radiaciones alfa son núcleos de helio 4 y las beta electrones, mientras que los gamma son fotones de alta energía. Las radiaciones beta, o electrones, presumían de ser un solo tipo de partículas, pero James Chadwick, entre otros, en 1914, demostraron que su espectro de energía era continuo. Así que eso implicaba, tal vez, tener que abandonar el principio de conservación de la energía, que hasta Bohr dudó. Pero en 1930, Wolfgang Pauli pudo encontrar la solución. Tenía que haber una emisión de alguna partícula muy pequeña, difícil de detectar, y postuló una al que Fermi propuso llamar pequeño neutrón o neutrino para zanjar el problema. Partículas eléctricamente neutras, pero de masa muy pequeña, una fracción de la del electrón. Hoy sabemos que los neutrinos son las partículas más pequeñas luego del electrón. Algunas nacieron pocos instantes después del Big Bang, y desde entonces el universo se ha expandido, pero los neutrinos han seguido su propio camino y evolución. Y constituyen una radiación de fondo cósmica a 1.9 grados Kelvin, y el resto se forma en los procesos nucleares de las estrellas y en las explosiones de supernovas. En 1932 también Chadwick descubrió el neutrón, pero resultó ser muy pesado como para corresponder a la partícula imaginada por Pauli. En 1933 descubren al positrón, tal Anderson, la primera antipartícula detectada aquí. Con esto se verificó la teoría de Dirac y se confirmó la idea del neutrino de Pauli y Fermi. Y allí comienza la historia de la búsqueda de esta partícula. Pero al interactuar tan poco con la materia ordinaria se hizo muy difícil de detectar. En 1945 explotó La primera bomba atómica, que, bueno, más allá del horror que causó, era la fuente perfecta de emisión de neutrinos. Y ya en 1951 propusieron colocar detectores cerca de una de estas bombas, pero esa idea se descartó por una más pacífica, que fue colocarlo en las cercanías del reactor de Savannah River. Y en 1956 consiguieron detectarlo. En realidad se detectó un antineutrino del tipo electrónico, porque se emite junto con un electrón. Y los otros tipos son el muónico y el tauónico, se detectarían posteriormente. Durante los 60 y los 70 del siglo pasado, electrones y neutrinos de alta energía se utilizaron para investigar las partículas del núcleo atómico, neutrones y protones, y con ellas se descubrieron los quarks y los leptones. Pero a finales de los 80, los experimentos llevaron a sospechar que el neutrino tiene masa no nula, y de ser así, un neutrino electrónico puede, en su viaje por el universo, transformarse en muónico o tauónico, porque la mecánica cuántica permite que esto se realice por medio de unas oscilaciones que llevarían a replantear el modelo estándar de las partículas. Y de esa se trata este premio Nobel. El hallazgo de ambos físicos cambió nuestra comprensión del funcionamiento más profundo de la materia y puede ser crucial para nuestra visión del universo, dijeron en la Academia de Ciencias sueca. Cajita trabaja en el experimento Super Kamiokande y está afiliado a la Universidad de Tokio, y McDonald está adscrito a la Queen's University de Canadá. Los neutrinos han sido las partículas más misteriosas del universo. Cada segundo millones de ellos atraviesan nuestro cuerpo, nuestras casas y el resto del planeta sin dejar rastro alguno, lo que les ha valido el apodo de partículas fantasmas. Parte de ellos se crean en la atmósfera terrestre cuando incide en ella la radiación cósmica, y otros son producidos en reacciones nucleares dentro del Sol. Los únicos lugares donde son visibles es en descomunales detectores instalados debajo de las montañas, en viejas minas y otros lugares naturalmente protegidos contra cualquier tipo de interferencia por parte de otras partículas más pesadas. Los neutrinos son tan rápidos y ligeros que se pensaba que no tenían masa hasta hace poco. Hasta los descubrimientos de McDonald y Cajita, se calculaba que gran parte de ellos desaparecen sin explicación posible. En 1998, Cajita observó la oscilación de los neutrinos gracias al Super Kamiokande, una descomunal piscina de 50.000 toneladas de agua construida a un kilómetro bajo tierra en Japón, porque en algunas raras ocasiones, cuando un neutrino atraviesa el agua, interactúa con los electrones lanzando un destello de luz que permite estudiar su trayectoria y propiedades. Y Cajita se centró en los neutrinos que llegan desde la atmósfera y observó que estos oscilan entre dos estados o tipos diferentes. Y por su parte, McDonald trabajó a más de 2 kilómetros bajo tierra en una vieja mina de níquel de Ontario, y que fue reconvertida en el Observatorio de Neutrinos de Sudbury. Gracias a esa instalación, en 2001, comprobó que los neutrinos que se producen en el Sol no estaban desapareciendo en su camino hacia la Tierra, sino que simplemente habían cambiado de tipo, oscilando entre uno y otro, igual que los neutrinos atmosféricos detectados en Japón. Y esta metamorfosis se da entre los tres tipos de neutrinos conocidos y explica por qué 2/3 de todas estas partículas que deberían estar llegando a la Tierra, según los cálculos teóricos, no estaban siendo detectadas. Los descubrimientos de ambos físicos explican que estas partículas no desaparecen, sino que oscilan entre tres estados diferentes, a los que los físicos llaman sabores y cuya dinámica está regida por la mecánica cuántica. Los descubrimientos de Cajita y McDonald implican que, a pesar de su fantasmagórica presencia, los neutrinos tienen masa, al contrario de lo que se había pensado durante décadas, aunque aún se ignora cuál es su masa exacta, especialmente porque esta cambia cuando se produce la metamorfosis. Más aún, el modelo estándar que describe a la perfección el mundo subatómico de la física de partículas y que incluye el bosón de Higgs, se queda corto para explicar al neutrino. Según los cálculos de este modelo, no deberían tener masa, pero por este trabajo de McDonald y Cajita han aportado uno de los mayores indicios de que hay una nueva física en el universo que se está aún por descubrir. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 424 de Desde el Sur Explorando el Cosmos, como les digo cada semana. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook que es Desde el Sur, y en Twitter el usuario arroba desde guión bajo el guión bajo sur. En Yahoo estamos en el grupo Divulga Ciencia, y en radios online estamos en la Ciberstation todos los jueves y sábados, www.ciberstationradio.com, y los lunes por la tarde en emisora educativa El Hornero. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos entonces hasta la próxima semana para acercarles todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Les deseamos una excelente semana, nos reencontramos en la próxima. No dejen de observar, y muy buenos cielos para todos.